Continuamos en la cocina del periodismo con un ruidillo raro de fondo en nuestros auriculares. 13:34, estamos en vivo desde el tercer Congreso Nacional e Internacional del Foro de Periodismo Argentino. Estuvimos previo a la tanda hablando con Gabriel Michi, el presidente de FOPEA. También estuvo. Tenemos ahí nuestros soldados distribuidos por todo el Congreso. Sí, quieren. Están ahora, les contamos a los oyentes, están almorzando. Entonces, todos los panelistas y invitados. Entonces está complicando encontrar gente que quiera hablar porque tiene que dejar de almorzar, ¿no? Sí, y como bien sabemos, a los periodistas les gusta mucho los almuerzos. Sí. 13:35, estamos nuevamente con Nacho en comunicación. ¿Qué tal, Nico? Nacho, y bueno, contanos qué viste, qué charla viste, qué conceptos centrales se mencionaron durante la conferencia. Sí, yo estuve en la charla que trataba sobre la formación de los nuevos periodistas multimedia, ese era el título de la charla. El primer expositor de la misma fue Rüdiger Greitschen, un periodista alemán, representante de la Fundación Friedrich Naumann, que contó sus experiencias en los diferentes lugares del mundo donde estudió y donde trabajó, y bueno, dijo que debe estudiarse de forma autónoma esta carrera, pero combinando lo que es el estudio académico y teórico con la práctica. La práctica es algo fundamental que no debe dejarse de lado, mucho menos ahora con todas estas nuevas tecnologías. Bueno, después el segundo expositor fue Gerardo Albarrán de Alba, un periodista mexicano, que fue el creador del sitio Sala de Prensa, que introdujo una idea de que lo más importante, desde el punto de vista académico, es hacer entender a los estudiantes el para qué y el cómo usar estas nuevas tecnologías. Y no centrarse en cuestiones secundarias como cómo funcionan en sí estas tecnologías, sino lo básico es el para qué. ¿Para qué usar todas estas nuevas tecnologías? ¿Qué se quiere transmitir con todas estas nuevas herramientas con las que cuenta un periodista? Si quieren, les sigo contando que... Sí. Bueno, subrayó que las universidades deben formar periodistas y no mano de obra barata para la industria de la estupidez. Esas fueron palabras textuales del periodista mexicano. Duro. Bastante duro, sí. Bastante duro con la industria cultural que nos invade permanentemente por la televisión y demás. Luego expuso José Toledo de la Asociación Brasileña de Periodistas Investigativos y señaló puntos claves de las habilidades extraordinarias con las que deben los periodistas abordar el contexto actual, ¿no? De todo este vertiginoso crecimiento de la tecnología. Él dijo, el periodista brasileño, en un portuñol medio defectuoso, pero como siempre, como todo periodista brasileño bastante, bastante agradable, dijo que el filtrado de los datos es una herramienta fundamental, que hay que aprender a manejar mejor la tecnología. Los buscadores típicos como Google hay que usarlos de una manera más inteligente. En segundo lugar, dijo que hay que saber brindar un buen contexto de la noticia, contexto de las informaciones, y que hay que mejorar la transmisión de las mismas, ¿no? Logrando captar el interés del público, porque hay tanta competencia actualmente que esto se está perdiendo. Por lo que veo, hay como un concepto general dentro de toda la charla de que, de alguna manera, la formación de los nuevos periodistas multimedia no debería modificarse demasiado de la formación tradicional del periodista, salvo por la adquisición de nuevas herramientas, en tanto solo nuevas herramientas. Exactamente, ese es justo uno de los puntos que resaltaron la mayoría, ¿no? Resaltar esas viejas herramientas, pero de una manera más rigurosa, ¿no? Y usando las nuevas tecnologías. No entraban en ese discurso de que todo lo nuevo es malo y que debe apartarse porque afecta la objetividad periodística, ¿no? La mayoría resaltó que estas son herramientas fundamentales y buenísimas para la profesión, pero que hay que utilizarlas con muchísima más rigurosidad. Y te cuento, bueno, que para finalizar la charla habló el filósofo Alejandro Pisitelli, una exposición, la verdad, que magnífica, donde planteó que los debates actuales, con estas oposiciones que hay sobre si se debe aplicar tecnología o no, él dijo que no tiene sentido, que habría que integrar el debate, utilizar todo lo que hay a disposición y mejorar esta transmisión con todas estas nuevas herramientas. Que es más o menos el discurso de toda la charla. Sí, sí, lo mismo, pero bueno, lo hizo una forma tan dinámica, vertiginosa y sembrando las dudas sobre muchas cuestiones, como todo filósofo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que fue muy muy buena exposición la de Piscitelli. Bueno, Nacho, gracias por esta nueva salida. Ahora cortamos con vos y vamos a escuchar un fragmento de Gerardo Albarrán de Alba, que es uno de los expositores en la charla que acabas de mencionar. Justamente. El periodista mexicano. Sí, sí. Bueno, Nacho. Estamos acá para cuando necesiten. Bueno, volvemos en breve al móvil, entonces. Hasta luego. Chau. Chau. Bueno, salía Juan. No, ya no somos los agentes únicos de la construcción social en la realidad y debemos celebrarlo, pero sí debemos ser los mejores. Por eso la pertinencia y vigencia del periodismo profesional, ético, socialmente comprometido y crítico, independiente, que no significa neutral, y promotor, sobre todo, de la ciudadanía, que aproveche el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, no que sucumba ante estas. Y me atrevo aquí a responder, no más que a responder, a soltar una idea que apunta hacia la pregunta que hacía Mendelevich. Las universidades, a su vez, tienen la responsabilidad de formar periodistas, no mano de obra multimedia para beneplácito de la industria de la estupidez. Escuchamos entonces a Gerardo Albarrán de Alba, que participó en la conferencia que nos contaba Nacho hace unos minutos, la formación de los nuevos periodistas multimedia. Un tono categórico, ¿no? La frase final, creo que bueno, merecía esos aplausos. Fue la verdad muy dura, pero excelente. Es positivo, ¿no? Nacho nos decía un poco que, digamos, cierto nivel de dureza, creo que es la palabra, o de realismo en estas exposiciones. Está bueno que dentro de un foro de periodismo podamos, o dentro de un congreso, seamos autocríticos, ¿no? No organizar un congreso para tirarnos flores y ver qué lindos que somos, sino tratar de revolver en las miserias, tratar de revolver en las cosas que no hacemos bien los periodistas. En pos de una mejora. Por ahí es un poco utópico pensar en una mejora, pero si no se plantean los temas tampoco llegamos a nada. Entonces. Y muchas veces sucede que cuando se organizan congresos de este estilo de ciertos sectores o ciertas profesiones o demás, tienden a ser congresos donde, bueno, nos juntamos todos, nos saludamos, comemos algo, charlamos, tomamos un café y, bueno, a la hora de las charlas nos tiramos un poco de flores a ver qué lindos que somos y no nos tratamos de discutir problemas, no nos tratamos de discutir miserias y bueno, la discusión en torno a todo lo que tiene que ver con la nueva era digital merece muchas reflexiones. Sí, totalmente. Sobre cómo lo utilizamos, sobre cómo nos manejamos. Estamos ya con un móvil en 10 segundos. Les repetimos las vías de comunicación. 4899-1647. También podés ingresar a www.lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Y la trivia del día de hoy: ¿qué producto periodístico consumís en internet? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál no? Para eso nos tenés que llamar al 51 97 53 38.